sabor. Son un caramelo con sabor al cielo, dulce encanto del amor. Mueves a los labios que fueran tan dulces, créeme mi amor que no. Y si no lo crees, bésame de nuevo y otra vez probártelo. Escapar, el besito de mi.